la razón, al amar es la experiencia, al amar es la conciencia de un pueblo en revolución. Al amar, arco iris frente al mar. Al amar, arco iris frente al mar. Al amar es el sentir, es el canto y la poesía de un pueblo con alegría, construyendo el porvenir. Al amar, arco iris frente al mar. Al amar, arco iris frente al mar. Al amar es el crisol del esfuerzo alegre y diario, arco iris proletario, iluminado de sol. Al amar, arco iris frente al mar. Al amar, arco iris frente al mar. Al amar es el cantar de una guitarra sonora, al amar es una aurora que despierta frente al mar. Al amar, arco iris frente al mar. Al amar, arco iris frente al mar. Como mi oficio es cantar, afino la melodía y canto con alegría la realidad de al amar. Al amar, arco iris frente al mar. Al amar, arco iris frente al mar.